paso, horas enteras esperando que ella me quiera. Yo quiero que comprendas que te quiero tanto, que cuando yo te miro me traiciona el llanto. Yo quiero que comprendas que te quiero tanto, que cuando yo te miro me traiciona el llanto. Y te quiero, mujer querida, porque eres toda mi vida. Y te quiero, mujer querida, porque eres toda mi vida. Y vivo con ese orgullo que solo he de ser tuyo.